Capítulo 34 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Luz lejana. Que Luz y Blas se querían con toda el alma está probado hasta la saciedad. Y que por culpa de la madre de Luz, que era una foca, terminaron violentamente los aludidos amores, es cosa fuera de duda. Luz fue conducida a viva fuerza a una casita de campo situado en Villacarpanta, y al cabo de algunos años quedó huérfana, completamente, porque es sabido que a las fieras les llega su hora como a las criaturas racionales, y aquella intransigente madre, un día de San Silvestre, tuvo la buena ocurrencia de estirar la pata, o ambas patas, porque no era coja. Ello es que transcurrió mucho tiempo, durante el cual anduvo Blas muy mal a oscuras, es decir, sin Luz. Pero no por ignorar su paradero y su estado la tenía él borrada del pensamiento. Por el contrario, seguía amándola a distancia y en silencio, con una pasión sólo comparable a la de tan acreditada de la trucha y el trucho. Después de muchos años de separación y de muchas vicisitudes en el camino de la vida, que para Blas jamás pasaba de camino vecinal, cierto día, no muy lejano del presente, llamó el cartero a la puerta de casa de Blas, y entre varios periódicos, algunas postales de señoritas desconocidas que piden autógrafos y dos o tres cartas indiferentes, le entregó un sobre grande que al parecer contenía un retrato fotográfico. Lo descubrió y... ¡oh, sorpresa! Vio que procedía de Villacarpanta y venía acompañado de una carta de Luz que decía así: «Vida mía, cuando tú probablemente me creerías difunta y acaso no pensarías que aún hay luz en el mundo para ti, se me ha ocurrido proporcionarte una sorpresa, y quizás un alegrón, remitiéndote el adjunto retrato que es el último que me han sacado. Así lo hago con el alma y la vida, confiada en que acogerás con cariño este recuerdo fotográfico de tu constante. Luz». El recuerdo, efectivamente, supo a gloria al bueno de Blas, pero el retrato... ¡qué desastrosa impresión le hizo en el cerebro la efigie de su amada! Si ella misma no hubiese asegurado bajo su firma que se lo enviaba, no hubiera creído Blas que aquella cabeza era de la mujer hermosa que 20 años atrás le había vuelto loco. ¿Con cuánta tristeza contempló las huellas de los años en Luz? Verdad es que el transcurso de una 20 años en una mujer es motivo más que suficiente para su transformación completa, pero aun así y todo, hondamente preocupado ante el cambio tan radical, Blas no cesaba de mirar y mirar el retrato pensando: «Pero señor, ¿será posible que mi Luz, que hace 20 años era un brillante foco, al fin hija de una foca, sea hoy un miserable candil? ¿Será posible que, aunque revela su faz la misma bondad que entonces, se le hayan afilado tanto a las narices? Más gruesa está que en aquellos mis felices tiempos, pero ella tiene unas patas de gallos en los rabillos de los ojos y una falta de cejas y una sobra de arrugas que la desfiguran por completo. ¿A dónde se ha ido la tersura de su frente, que hoy parece una tostada de abajo? ¿A dónde la frescura de su boca? ¿A dónde aquellos dientes que hace 4 lustros parecían perlas finas y hoy semejan castañas pilongas? Si lo veo, no lo creo. ¡Qué lástima de cabello aquel que la descendía majestuoso y ondulante hasta las corvas! Parece mentira que hoy la queden 15 o 20 pelos a todo tirar. Pues, ¿y aquel par de orejas tan pegaditas, cada una de las cuales parece ahora un pai pai?». En fin, la contemplación de la fotografía y las reflexiones que ésta le inspiraba volvían loco a Blas, y durante algunos días constituyó esto su más profunda preocupación. No comió ni durmió en algún tiempo. Aunque leía la carta y besaba el retrato repetidas veces, el desencanto recibido por Blas le tenía tan apenado que desde entonces no era el mismo de siempre. Ya no recorría los pasillos de su casa entonando «¡La Ramona!». Ya no daba a la portera los azotes de costumbre cuando le abría la cancela del portal. Todo le parecía lúgubre, desde el sol que penetraba por sus balcones hasta el cocido que penetraba por sus fauces. Pero no hay bien ni mal que 100 años dure, y afortunadamente la divina providencia, disfrazada de cartero, acudió en auxilio de Blas. Dios se lo pague a la divina providencia. Efectivamente, una carta de luz, fechada en Villacarpanta, devolvió al espíritu de Blas la perdida calma, porque decía lo siguiente. Inolvidable Blas, perdóname, pero el otro día te mandé por equivocación el retrato de don Caralampio Blandón, cura párroco de este pueblo. Devuélvemelo si no te interesa conservarlo, y yo te remitiré mañana el mío por conducto del ordinario, en unión de unas tortas hechas por mí que han de saberte a gloria. No dejes de escribir a tu invariable. Luz. —¡Toma, toma! —exclamó Blas. —Bien decía yo que era imposible. Y respecto a las tortas, mucho las agradezco. Pero Luz no hace nada de más dedicándomelas, porque si ella me da eso, que nada vale apenas, son tantas las cosas que yo he dado a Luz. En fin, Blas recobró su alegría y aguardó con impaciencia el verdadero retrato de su antigua novia, retrato que al cabo de 3 días llegó a Blas, demostrándole que el original conservaba mucho de su belleza primitiva, ante la cual se relamió lleno de gratas esperanzas. Lo único que aún está lamentando Blas es lo mucho que ha besado apasionadamente la estúpida fisonomía de don Caralampio Blandón. Fin del capítulo 34.